Ahora les presentaremos la primera producción de la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, que coordina la doctora Ana Laura Castillo Hernández, quien realiza su estancia doctoral en la Universidad Intercultural de Chiapas. Hola, buenos días a todos y a todas quienes nos escuchan en la Universidad Intercultural de Chiapas y en todas sus sedes. El día de hoy, en el marco del Día Internacional de las Personas Cuidadoras, según la Organización de las Naciones Unidas, que se conmemora el 5 de noviembre, pues hoy arrancamos el primer episodio de la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, que participa en este podcast de Los Colores de la Voz. Bueno, el día de hoy estamos con Beatriz Adriana Rodríguez Gutiérrez. Ella es estudiante de la maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural en Ecosur. Además, es egresada de la Licenciatura de Comunicación Intercultural de la UNICH. Hola, muy buenos días, Adriana, ¿cómo estás? Hola, Ana Laura, buen día. Pues muchas gracias, yo estoy bien, estoy muy emocionada y contenta por este espacio al que me has invitado a colaborar por un momento para platicar y compartir un poco de la experiencia que está haciendo trabajar con el tema de los cuidados. Cuéntanos, Adriana, ¿cómo nace el interés por el tema de cuidados y particularmente la categoría de autocuidados? Pues qué interesante pregunta, porque creo que la inquietud surge de diferentes áreas de mi vida, ¿no? Creo que al final es bien importante como empezar a nombrar, ¿no?, las cosas y darnos cuenta que cuidamos por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Pero también cuidamos desde diferentes roles, en mi caso desde el tema de ser mamá, pero al mismo tiempo ser estudiante, pero al mismo tiempo ser trabajadora de un espacio laboral remunerado, pero al mismo tiempo también queriendo ser o no soltar mi vida como fotógrafa, ¿no?, que también hago fotografía, como estas diferentes posibilidades existentes en de la vida, ¿no?, en la que una se va colocando y que también van haciendo un poco más difícil el rol de los cuidados, ¿no?, poder nombrarlos, pero también al mismo tiempo poder sostenerlos. Y aquí me es importante también mencionar que hay pues una situación que también me estuvo llevando también a pensar en el tema del autocuidado, que pues es que yo trabajé el tema de la violencia de género y el feminicidio desde la universidad, fue nuestro tema de investigación junto con dos compañeras más, y me quedé trabajando con el tema de feminicidio durante muchos años más, trabajando con familiares, pero también asistiendo a las convocatorias, a las concentraciones de los movimientos feministas, intentando hacer fotografía y también comunicar lo que estaba pasando alrededor del movimiento, ¿no? Y ver mucho eso y nombrar mucho eso me llevó a cuestionarme qué alternativas eran las que teníamos para pensarnos desde otro lugar, ¿no?, para sostenernos y para reivindicar que hay otras formas de cuidarnos, ¿no? Pues claro, nos la pasamos mucho tiempo sosteniendo hacia afuera, pero yo decía, bueno, ¿qué hacemos para procurar la vida, ¿no?, para sostenerla? Y eso me lleva a voltear a ver este otro tema como un modo de resistencia o pensando en esta esperanza de que hay otras formas de hacer las cosas y que a lo mejor es el autocuidado una de esas, ¿no?, una de esas alternativas que tenemos para procurar nuestra propia vida, ¿no? Entonces eso me lleva a la posibilidad de llevar ahora a la maestría el tema de autocuidado a mujeres de la tercera edad. Y bueno, escribo un anteproyecto para poderme postular a la maestría en Ecosur, la maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural, y es aceptado, ¿no? Y entonces eso me ha llevado durante 2 años a buscar qué, cómo, ¿no? ¿Qué es eso del autocuidado? ¿Quiénes están hablando de eso? ¿Desde dónde situarme, no? Y ha sido interesante porque, pues, es eso. O sea, pienso que así como aprendemos a cuidar, también muy seguramente hay posibilidades de aprender a autocuidarnos, ¿no? Y que es mucho, tal vez, a nivel social y colectivo que esto se puede sostener. Entonces, bueno, es desde ahí, desde donde surge esta inquietud de trabajar con el tema de autocuidados y también desde ahí, desde el tema del género, ¿no? Pues por el tema de la violencia y la cuestión estructural, ¿no? Pues eso. Súper importante esto que mencionas, el autocuidado como una relación y como un aprendizaje social y colectivo. Muchas gracias, Adriana, por compartirnos tus experiencias el día de hoy y nos vemos en la próxima emisión para que nos sigas contando justo sobre esta relación de género, edad y autocuidados sobre el trabajo de investigación que actualmente te encuentras realizando. Que tengas muy buen día. Pues muchas gracias a ti por la invitación. Ha sido un gusto poder compartir contigo y con la audiencia del día de hoy. Y pues nada, nos estaremos escuchando en la siguiente emisión. Saludos y buen día. Por los colores de la voz, Ana Laura Castillo Hernández. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Y les damos la bienvenida al segundo bloque. Yo soy Miguel Ángel Ramos y les recordamos sintonizar el programa y descargar el podcast que se publica en la página de Facebook, @RadioNich, Los Colores de la Voz. Y también los invitamos a suscribirse a Spotify. Estamos como RadioNich, Los Colores de la Voz. Ahora les presentamos la segunda y última parte de la entrevista a estudiantes de séptimo semestre de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, sede Pátzcuaro, sobre sus experiencias de vinculación comunitaria realizada por la profesora María Gabriela López Suárez, docente de la UNICH. ¿Podrían mencionar algunos retos que ustedes han tenido en esta interacción con personas de otras culturas? ¿Esto de la comunicación intercultural, cómo les ha ayudado a sobrellevar estos retos, a afrontar estos retos? Bueno, yo creo que algo muy reciente de un reto que tuvimos fue precisamente sobre la problemática del mercado de Pátzcuaro, en donde estaba, pues, una, ¿cómo puedo decir?, como un movimiento social dentro de los mismos comerciantes. Estaban divididos. Estaban divididos en dos partes, en los que sí querían el mercado y en los que no. Y eso también es una división dentro de la ciudad de Pátzcuaro, comunidad de Pátzcuaro, de que también hubo una división en gente que sí quiere, gente que no quería, por tradición o por X o Y razón. Yo creo que el reto más fuerte fue que nos, pues, querían intimidar dentro de las mismas instalaciones del mercado por manejar las cámaras, por confundirnos con personal meramente de gobierno. Pues ya conforme pasó el tiempo, pues se fueron calmando un poco las aguas. Incluso hasta el día de la exposición, porque realizamos una exposición fotográfica sobre el mercado, yo creo que también dentro de la misma exposición tuvimos algunas barreras en cuanto a que llegaron personajes o comerciantes también igual a preguntarnos que si de dónde veníamos, quiénes éramos, qué hacemos aquí, esas fotos, qué. Ya explicándoles un poco, pues ya como que se calmaron las aguas. Incluso llegó un señor que nos iba a denunciar ante fiscalía y no sé qué tanto por, pues, nada más estar ahí en un espacio público. Obviamente, pues, todo fue de manera legal lo que hicimos y sin fines de lucro. También recuerdo que, pues, el objetivo principal de esa materia en específico, educación popular, no era realmente documentar el mercado, sino era realizar un taller de fotografía junto con los comerciantes del mercado para poder que ellos mismos hicieran su archivo de algo que pues hoy en día ya no, pues ya está, ya lo demolieron, ya pues ya están construyendo el nuevo mercado. Y pues dentro de esas barreras yo creo que ahí ese reto fue dentro del que no se realizó el taller, pues fue yo creo que el horario y el conflicto social que albergaba ese momento la parte. Y quienes se prestaron a colaborar con nosotros en cuanto a tomarles las fotografías, porque sí llegó un momento donde dijimos, queríamos pues como dejar el proyecto porque era mucho presión y varios comerciantes no querían colaborar, ya hasta llegaban a ignorarnos. Como le digo, los que colaboraron con nosotros fueron mujeres de diferentes comunidades que van y venden sus productos. Ellas fueron las primeras en decirnos, sí, a mí sí tómame la foto porque a mí sí me gustaría plasmar mi imagen en el mercado porque yo ya tengo muchísimo tiempo dedicándome al comercio. Y decía, quiero plasmar mi imagen para recordarla por si en un futuro en el nuevo edificio no me dan pie a yo entrar y vender mis productos como aquí. Porque esa era la incógnita y el sentir de ellas que decían, es que a nosotros no nos van a tomar en cuenta y no nos van a dar un cuarto vaya en el mercado, sino pues quien tenga dinero va a conseguir su local y nosotras pues qué vamos a hacer. Y fue también por ahí, dos personas nos contaron su historia y ya tienen pues toda una década o más dedicándose a eso. Y creo que por esa parte fue satisfactorio de parte de todos, como que sentimos esa esperanza de que a ellas sí les importa seguir como conservando su tradición, su patrimonio, y ellos ven por un futuro de bien común de todos, no como el gobierno de que solamente un edificio bonito y ya. Y de ahí pues estuvimos recabando otras historias donde había personas que ya eran la quinta generación que tenían ese puesto, que decían, es que mi bisabuela empezó, luego mi abuelo, luego aquí se conocieron mis papás, y entonces toda una vida. Yo se me viene a la mente también un conflicto que tuvimos, y este conflicto fue la falta de comunicación con las autoridades de una comunidad donde íbamos a hacer trabajo de vinculación. Nos citaban a un día a cierta hora, llegábamos, nos esperábamos una hora, dos horas, no había respuesta. Nos volvían a citar, volvíamos a ir, no había respuesta. Y pues lo que hacíamos era empezar a recorrer la comunidad, visitar sus sitios de interés, sus sitios más importantes, a lo mejor platicar un poco con la gente. Y pues de ahí surgió un proyecto que ahorita estamos empezando a realizar. Pero fue prácticamente un semestre donde nos estuvieron nada más dando largas, largas, largas, que no nos atendían, que no nos atendían. Y pues siento que eso sí nos retrasó un poco en esa materia. Y lo otro, pues, es como la falta de recursos por parte de la escuela. Realizamos un taller en una escuela cercana a la comunidad, y para eso íbamos a requerir un poco de material que era un poco caro, porque íbamos a imprimir algunas fotografías en un tamaño grande de la exposición que iban a realizar los niños. Pero nosotros la solución que encontramos pues fue empezar a vender dulces por nuestra propia cuenta, y todos los días entre clase y clase que teníamos pues nos salíamos aquí alrededor del edificio de la Zipeco y a los administrativos les íbamos vendiendo dulces. Algunas personas nos dejaban una moneda y no agarraban dulces, algunos sí nos apoyaban. Entonces fue la forma en la que pudimos financiar ese proyecto. También los padres de familia de esos niños nos apoyaron mucho en cuanto al taller que realizamos. Yo creo que también dentro de ahí hay las barreras pues personales de cada niño, ¿no? O sea, cada quien tiene un contexto diferente en el cual pues lo reflejaban de una u otra manera hacia uno, que lo veían como una figura pues como familiar, por así decirlo. Pues esos niños de esa primaria pues ni educación física les daban. O sea, pues íbamos nosotros una vez a la semana durante 2 horas a sacarlos de su aula. Y pues es ahí donde nos enterábamos sobre algunas problemáticas que resultaban dentro del mismo salón, dentro de los niños. Y fue nada más en ese entonces con 2 cámaras. También hemos batallado por la falta de equipo que pues también no nos proporciona la escuela, pero con el esfuerzo de aquí de los compañeros ellos pusieron su equipo y pues con las dos cámaras hicimos posible el taller, turnándolo entre los niños. Creo que dimos, no abasto, pero sí lograron cada niño practicar con la cámara y se logró el objetivo que teníamos en un principio, que era que aprendieran a tomar su propia fotografía. Y salieron unas fotos muy, muy bonitas, aprendieron muy rápido. Siento que en esta parte sí influyó mucho si aplicamos mucho la comunicación como comunicadores, porque hasta tuvimos participación de algunos patrocinios que nos apoyaron con algunos juguetes para premiar a los niños que les dimos el taller. Entonces es lo que nos motiva también a nosotros a realizar este tipo de trabajos dentro de las comunidades, que sí recibimos el apoyo de la gente, de la comunidad, de otras personas para que se lleven a cabo nuestros trabajos como estudiantes. Siento que es una parte de la vinculación que es muy fuerte. Ya para cerrar, ¿algún mensaje que ustedes quieran compartir para el programa de radio que tenemos, Los Colores de la Voz, sea sobre la comunicación intercultural, sea sobre la interculturalidad o la vinculación comunitaria? Que un comunicador tiene que ser una persona muy creativa y muy ingeniosa, porque a veces no contamos con los recursos necesarios para los proyectos, pero con la creatividad podemos sacar cualquier proyecto adelante, y pues los recursos que no sean un impedimento para no hacer las cosas, por el contrario, que esas carencias que tenemos nos motiven a ser creativos y a sacar proyectos de una manera muy diferente. Y que trabajando a la par de la comunidad se pueden lograr grandes cosas, igual respetando sus costumbres y tradiciones, pero en base a la comunicación todo es posible, y así sea que no tengamos un equipo muy grande, como dijo el compañero, utilizando pues la creatividad salen grandes proyectos. Pues también principalmente pues agradecer que nos hayan tomado en cuenta para esta entrevista, y pues que se acerquen a las comunidades, y como ya dijeron mis compañeros, pues a trabajar. Pues es que ya hicieron mención de todo, pero sí que los retos no sean un impedimento. Bueno, que los retos los tenemos nosotros mismos, o sea, los límites los ponemos nosotros. El hecho de que no cuentes con un equipo grande no quiere decir que no puedas hacer grandes cosas. Muchas gracias. Gracias. Gracias. La Universidad Intercultural de Chiapas, junto al colectivo Hilos y Raíces y la Secretaría de Economía de Tuxtla Gutiérrez, invitan a la comunidad universitaria y al público en general al Tianguis de Economía Social y Solidaria y Emprendimiento Femenino, que será en el Centro Cultural Carlos Jurado, que queda en el antiguo asilo de ancianos ubicado frente a la Catedral de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Este tianguis se efectuará el 2 de diciembre de 2023 desde las 10 horas hasta las 15 horas. Si tienes un emprendimiento y te interesa participar, puedes contactar a Valeria Valencia Salinas, que es parte del colectivo de Hilos y Raíces, al número 961-246-4099, o también a Fátima Edith Oseguera Arias, al número 967-180-8013. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Y le damos una bienvenida a todo el público que nos acaba de sintonizar. Y los invitamos a quedarse a escuchar el programa, y descargar el podcast que se publica en la página de Facebook @Radio Niche, Los Colores de la Voz. Y les recordamos que se pueden suscribir a Spotify. Estamos como Radio Niche, Los Colores de la Voz. En fines de semana puedes escucharnos los sábados de 10:30 a 11:30 horas por la XE Copa, La Voz de los Vientos, y por la página web de Shawipag, Radio Comunitaria Indígena, los sábados de 10 a 11 horas. Y ahora los invitamos a escuchar la cápsula cinéfila preparada por nuestro compañero Manuel Moreno, integrante del equipo de Post Cinema. No. That's it. That's it. Thank you, Dr. Harbour, for my fresh start. Andy! Todo se reduce al amor. En la sinopsis y en la película, esta oración cobra sentido. ¿Qué pasaría si supiéramos científicamente que existe algo después de la muerte? Según The Discovery, habría caos, un revuelto en la sociedad, suicidio. Pero para Will, solo existiría Isla. El mundo que nos presentan en la película es uno que pareciera ser posapocalíptico. Sin embargo, nos hacen olvidar esta situación y nos centran en lo que importa: el amor. Nos disfrazan este mensaje con imágenes de noticias, donde se ve el derrumbe de la sociedad por el descubrimiento de Thomas Harbour, además de una emocionante misión que tiene este científico junto con sus hijos y seguidores. Pareciera que fuera una película de acción, donde Will y Isla no son más que simples personajes que son utilizados para ocasionar el conflicto de la película. Y aquí es donde todo se reduce al amor. Me encanta la forma en que nos dicen que el amor es lo único que traspasa la muerte, lo único que sobrevive y lo único que importa. Y hablo de cualquier manifestación de amor. Will vuelve por la isla, le incita a vivir. En muchos intentos, sin tener éxito ninguno, llegando a su inminente destino, que es morir para poder vivir de nuevo por Isla. You think it's gonna be a minute this time of year? You're crazy. Crazy, but right. Yeah, but that's the attractive girl component, and I didn't factor that in. You better work on your math.

Yo creo que estaría bien hablar con los de la asamblea para que todos sepamos esta información, igual que con la familia del muchacho. No podemos tratar diferente a alguien por tener VIH o SIDA. Acabemos con el estigma y discriminación. Recuerda, la información y la prevención son nuestras mejores opciones. Campaña de comunicación producida por Oxfam México, Centro de Investigaciones en Salud de Comitán y la Universidad Intercultural de Chiapas. En colaboración con Formación y Capacitación, escríbenos por foca.org.mx o en Facebook como Formación y Capacitación. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Y les damos la bienvenida al último bloque, Milishoque Habib Miguel Ángel Ramos. Ahora les presentaremos la participación de Julio López, egresado de la licenciatura en Lengua y Cultura, y Pablo Santis, egresado de la licenciatura en Comunicación Intercultural, ambos de la UNICH, que hacen una entrevista a la maestra Adriana López Santis, docente del CREL de la Universidad Intercultural de Chiapas, sobre la importancia de preservar nuestras lenguas maternas y su enseñanza. Bienvenidos y bienvenidas, somos Julio López y Pablo Santis. Hoy estaremos escuchando a Adriana López, quien nos compartirá desde la lengua misma sobre la situación actual del Batzilcóptl Tal. De esta manera promocionar su uso y valorarla. Lega ilumal, ichaspati bala onik, leotik ta yan vuelta, tabanti programatik radio y cop, ahí es ojlumal, tabanti lumaltik oschuk, pues lega y binas cuantik ta calito. Pues ahí le doy otra ya vuelta, tabantis nail nopun de Universidad Intercultural de Chiapas, le ya cotix pasel te ya cotix locte te coptix o te lumaltic te macha hayep yashkopo, le tabantis nail mugun nopun, pues le gay vinasco antic te ahorita, pues hay macha suno hotic, te le suno hotic te calito, pues te hate tul ans te. Te hip hop ants te le aito pues te yash ano te sokta sventa il te stalel te lumatic te coptic te gichel tamuk te stulantes el te coptic pues naotic te yakta chayel yas kanchanta gichel muk yas kanchanta tuyel mo el chanta banti yantic te chinam takinetic pues le cae les uno hon ya vuelta te amigo Pablo. Pues te ya escopo chaos baluk y al chaos baluk te escopia yehu, pues te ya a este patil ye te vites van te sumo te ya anda todo te ya chol de te bil ya anca te belo ya atleta vanti nail ta mukul nail no kun. Le gai Julio Ocalaval te la otra que está ya en vuelta te bate lucha cop kayetik es este cavitic espatual yo dante lumaltic te bante de scot tipial te cop kayetik este. Ahí no voy a ir que está hotel, o ahí vaya que está en el CAC, más natic. Y ya cabe que se patió al lotante, Lumaltic, Celtaletic, te autic, te bate luctas, tú lejal Chiapas, ya natic, ya es cubip, te radio, y sognish, ya hasta chinam takin, macha, equile el te no pone tic, me viste se van a tic a B, me chican biuk, te ya es ochic, te chinam takin, pues ya cabe que se patió al lotante, te inic alto, y ya necesito la valle, te les uno tic, te ya metic, te Adriana, te ha. Navan hachemta ostumal oschu ham yes cholbot de khaydik te bat nishti tsumale bgi pahal yash ko pozik ta te bitis kop yayete oshu ke te pero te bat nakaliale hata lumaltik ta okotsin kichun yame khaydik gel te skop yela ke kichun huno kolantik ine kaldo be tsete kolantik gel te skopotik bel choltik bel te kop khaytik tale kushli aldik hit han ich bidal alish vate programa de radio ha sventa yuna cholbetik bestale stale gel te te tale kushli aldik ya natik te binul te ine kaldo yan yak yanu hel yal te tale kushli aldik ele algo yak mel kolantik yun yal pero khaytik ya khaysu ayes te ya metik este adrian andale su notik to ya mes cholbote khaytik stulen dos de kinal khaytik stulen dos de ine kolantik khaytik le te bate chin chinam pakin y ta radio este lega y julio lega te hecho te khays metik te opte maestra hecho khaytik te biti banti hachentel belux lumal yash yash an khaytik lega maestra pues te poco la volte lela uno dicto pues te yash an tash balu khaytik ta to te lumal tik te mach habis chami te te chabambil ayeto lek ai ha boko la balik te la bikotik tale te ya choltik te buk te taler kush le hartik biti batsi ans binikotike te ohone ha chemon tal ta slumski nal chalam del carmen municipio de Ocosingo le me chi on te la le me la nopte ya el sin atestal kush le alte me ta tuke te chalam del carmen ne ha men no pod ai sok te slumski nal altamirano o del ai kaltik le me ha chemon te tina Amelel, pues le cae te la calle te banti hachemtel, pues le cae maestra, le cae te vites vane, pues te te la que vites calti agesh, pues te te sventa el te programatic java te ya ya cantic te stulanil te coptic ante hate viti la mula porque naotic te te tip home ya tibute pajun viti hach anotel viti la mula antel viti la stipa del te abodante ocha ocha ocha tibute calletic Le cae te jone calach y un tale, como te meo que no te suene, y ash ashulan caltic tajujun pamlunta atel. Te jones ine hitch me las tulantes verían si te escoptique. Lec las nopia el si te escope, te chaos chap de estales cochilea de lo maltico que. Hatsibi, aibak ashun vuelta no punta o cocino, ta cabecera caltic de mukul. Lumkinar kaltike leme kajon tayilen zina tek ala ochonta secundaria ay kota kap te hun sbir kaltik ay hun asignatura español leme shtal zina te snichimal ope leme kopon zina te doil ope tike te bantids babia la mula kaltike hame te bex tibuyo sor Juana Inés de la Cruz tibhon kashlan bebe la kopon beiz y la mula beiz y te Escopia y Hanash Takashlan Kopish, ay. Te hons ine como lekish copo honta batsikop Hanash de bina aitos canyels ina hate ya tibuye. Kahonta tibuye te testichimal cope, pero la pasta kashlan cop. Vaya la de la sop de tibe. Hato de talon tahobe. Talon tahobe, kashonista universidad katisinari. Kahonta un bayet scoplas y te biti y tibuye de coptike. A cajonta yilel junetik las tumbes coplar hich las no toque tal inavi hay lo convocatoria yo celale deme deme las kids y nada ya ves las puk veía el tescoplar te vinas cane match a tikis cans y voy ni chimal gop hay me chis más tan está 2003 me ves dime hicha cajón la cacoche de tescatele halvil copla calvez de mi descaltica te sop snichimal cop la tic ochel ta salto ma casi te cale la yalboni kame ame huyunte a batele hich me kaun zibi patel zibi ochon ta taller curso ta no te sel chante bug zite biti yaskan yis ibuyet snichimal cope como te jonia ele las no pishe la vai zite Ibuyel te cope, ya nas, escopo junta, cachlan op, hitch me las tunti la metí. Havo con la yalte celal, te van te las haches, son te yas calticta, o las tibuñel te escotan te pitilla, si voy te snitch mal cope, hitch acá junta, hitch las mulan, hasta ahora si todo ya con vis tibuyel. Bex in ateyas, ibuye, jame te stalen, escuch le halte, lumantique. Ha mezquicho tamuk te biti te jotik batil anzotik batil vinikotik te vino tik ki chotik ta mu te jamal tike te melel ais kushinel ais kushinel ai yahwalul ai entonces has ki chota mu ta tsi tsi hani shich tulans koplal te koptike hani shich yakish ta mu te yatel te batsi anse tike ai me jala babi ai me macha yasna este salele ki kopatito sakobits koplal tas ni chimal ko Hanishich, hay sacobes coplal de machas pay y oshomi. Porque tú la niscais todo de yatelic de ansetique. Hich me pupitic escoplal sin atemina y acalectas. Pasen melentes pihilica, leme aya, leme tibubilionica, mame hawk de bidig. Kiltigish orato, mame hawk de bidig tibuitic y al de june. Pero lenish miscopos tuker sin atemicas pasic de ansetic tan lumaltique. Hich vidile halabi, vaya al bequis cholbotic. Leme ayate taler kushle haltike leme ayate tes no piva yugun tes chishmantike le nakala hanashte ma nabitike skopla kantike o maki shtike shtamuk hicha kahonte Y agradecemos a todo el público por sintonizar el programa, al equipo de producción del programa y a la XERA, Radio Chiapas XECOPA, La Voz de los Vientos en Compainalá, Xahuipac, Radio Comunitaria Indígena. Se despide Miguel Ángel Ramos. Hasta la siguiente semana o siguiente emisión. Esto fue Los colores de la voz. Colabalik de la voz esto con el segundo copetic. Ay, amayo tixanta y ancan. Chanto bonita. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook @ Los colores de la voz. O visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.